y un mundo entero de amor. Hablarás conmigo solo de amor, viviremos siempre de dicha y pasión. Lucharemos juntos, hablaremos juntos y seremos uno los dos. Tú me tienes enamorada, todo el día estoy a tu lado y no hay nada que destruya mi gran amor. Y besos de amor, solo me das alegría. Y...